Compañera, compañeros, amigas, amigos, vengo no a recordar, a saludar al amigo. Creo que por sobre todas las cosas, Hugo sabía ser un gran amigo. Y vengo a agradecerle. Como decía Eve hace un rato, Hugo no está ausente. El hecho de que estemos aquí, el hecho de que estén ustedes, Hugo está presente. Vengo a agradecerle porque, decía recién el compañero, nadie camina solo en la vida, absolutamente. Nos lleva, nos acompaña, si no, no podríamos caminar. No se hubiera hecho lo que se hizo en materia de lucha contra la impunidad del genocidio sin las madres, sin las abuelas, sin esas mujeres. Y muchos no hubiéramos podido avanzar sin gente como Hugo, caminando a nuestro lado, empujándonos, llevándonos. Creo que es inútil recordarle a ustedes las largas vicisitudes que tuvo este camino, de amnistías, de indultos, de omisiones, de silencios. Sin embargo, se fue recorriendo y muchas de esas ocasiones a uno se le caían los brazos y había otro que no lo levantaba. Entre eso estaba Hugo, claro. Nos íbamos levantando los brazos recíprocamente. Creo que no vale la pena recordar los datos de su biografía, que ya están sintetizados, daría más para desarrollar. Es fácil hoy decir, bueno, impugnar en aquel momento de inconstitucionalidad las leyes de amnistía, los eufemismos del punto final o de la obediencia debida. Muy fácil decirlo, en aquel momento no era tan fácil. Y menos hacerlo en un medio bastante hostil, o más hostil quizá que otras regiones, otras ciudades del país. No, algunos episodios conozco, otros se me escapan, pero los presumo. Las dificultades, la hostilidad, las enemistades. Todos sabemos que hay algunos momentos en nuestra carrera en que la gente se cruza de vereda para no saludarnos. Hay otros en que se cruzan para saludarnos, claro, eso ya también lo sabemos. Pero son momentos diferentes. Es cuando la gente se cruza de vereda que necesitamos a alguien que nos abrace. Y ese siempre era Hugo, ¿sí? Por eso creo que no. Por eso es que están ustedes, por eso es que hay presencia. La presencia que deja alguien que deja huella. Y la huella no es algo para mirar o para homenajear. La huella es algo para seguirla. Y esa última imagen que se refería el compañero, es decir, Hugo defendiendo la ley de medios audiovisuales, nos va marcando el sentido por el cual seguir la huella. Yo creo que la memoria es importantísima. Sí, memoria acerca de las atrocidades pasadas, memoria acerca de los episodios criminales pasados, sí. Pero tengamos cuidado con algo. Los episodios pueden repetirse, pero la historia no se repite. La historia se continúa. Cuidado con esto. No confundamos una cosa con la otra. Y la historia de hoy no es la historia de la dictadura genocida. No en vano pasaron 40 años. El mundo ha cambiado. Pueden repetirse los episodios, hay que recordarlo. Hay que estigmatizar esos nombres. Mal o bien, y con 20 años de retraso, por cierto, hemos hecho lo que ningún país del mundo hizo. Hemos juzgado, Lo hemos hecho aplicando el Código Penal Ordinario, lo hemos hecho aplicando el Código de Procedimientos Ordinario, lo hemos hecho con los jueces naturales, sí. Lo hemos hecho respetando el derecho de defensa. Sí. Cuando me dicen, bueno, Nuremberg, no guarda que Nuremberg, no. Nuremberg fue un tribunal internacional de grandes criminales de guerra. Y después hubo otros. Ustedes saben que en Alemania, los tribunales alemanes no condenaron a ningún juez nazista. Ni siquiera los del Volksgericht, que era un conjunto de asesinos que en 3-4 años mató 5.000 personas. No, se murieron en la cama. Y las viudas cobraron pensiones. ¿Sí? Nosotros hemos hecho eso tarde, por supuesto, con todas las dificultades, con todas las alternativas que todos nosotros conocemos, lo hemos hecho. Pero cuidado que con eso no prevenimos el genocidio. Una cosa es la necesidad de condenar al genocida, es justo. Otra cosa es creernos que con eso estamos previniendo el genocidio. No, el genocidio se previene de otra manera. ¿Qué es un genocidio en términos, o una masacre de Estado, en términos sociológicos, en términos reales? Es un poder punitivo ejercido por policías sin control ni contención jurídica. Es eso. ¿Qué era la Gestapo, la Geheimdienstpolizei? Una policía. ¿Qué eran las SS? Una policía. ¿Qué hizo el Estado turco con los armenios? Le soltó los presos para que los vayan matando en el camino. Claro, me dirán, bueno, no siempre fueron policías, hubo fuerzas armadas. Sí, pero no en función bélica, en función policial. Siempre es poder policial, poder punitivo sin control. Esa es la masacre. La verdadera contención y prevención del genocidio es el reforzamiento del poder jurídico de control del poder punitivo. Y en este sentido no nos creamos ninguno de nosotros que los jueces ejercen poder punitivo, aunque algunos se lo creen. Lo único que tienen es un semáforo. Los clientes se los traen en auto oficial y se los selecciona otro. Y el semáforo del juez, si lo maneja bien, en algún caso, qué sé yo, el pibe fumando un porro en la plaza dirá luz roja, acá no pasa el poder punitivo, pero es en la casa. Si es alguien que es una barbaridad, luz verde, pasa el poder punitivo, y en el medio una luz amarilla, esto no es tan claro, vamos a esperar un rato. Sí. Y de esa manera preservamos el espacio social, el espacio de libertad social. Pero ese espacio de libertad social, de alguna manera lo llamamos derechos humanos ahora. ¿Y qué es esto? ¿Qué es eso de los derechos humanos y cómo surge? Podemos hablar de muchos antecedentes, pero la Declaración Universal de Derechos Humanos del 48, que siempre lo recordamos, etc., fue una declaración. Y una declaración en el derecho internacional tiene el valor de una manifestación de buena voluntad, de buen deseo, nada más. Eso fue lo que nuestros jefes de manada humana, porque somos animales también, ¿no? Entonces nuestros jefes de manada se reunieron en el 48 e hicieron esa declaración. Sí, rara la especie humana, ¿eh? Porque la síntesis de esa declaración es todo ser humano es persona y por ende todo ser humano debe ser tratado como persona. Rara nuestra especie, ¿no? Los caballos no necesitaron reunirse, los perros tampoco se olfatean. Nosotros perdimos el olfato. Entonces tuvieron que juntarse nuestro jefe de manada. ¿Y por qué se juntaron? Por miedo. Por miedo. Por miedo de lo que había sucedido en la Segunda Guerra. Por miedo de la Shoah, por miedo de las barbaridades, los millones de muertos. Pero no los había habido antes. Sí. Sí. Los había habido y en cantidad. En nuestra América y en África. Sí. Y en Asia, en la India. Sí. Sí. Pero cuando pasó en el territorio de ellos y las víctimas tenían la misma carencia de melanina que ellos, se asustaron. Y ahí se juntaron y dijeron, vamos a hacer la declaración. Después, bueno, sí, ya vinieron los tratados, 20, 30 años pasaron, y bueno, ya llegó a ser ley internacional, etc. Surgieron los sistemas regionales, pero eso fue con el curso del tiempo. Y al principio, todo ser humano es persona. Se respeta. Es un deber ser. Pero en el mundo de la realidad es así. No creo. Tenemos 2/3 de humanidad en situación de necesidad, algunos de necesidad de supervivencia. 1/3 que consume lo que no necesita para vivir. Tenemos un 1% de la humanidad que concentra tanta riqueza como la que necesita la mitad más pobre de la humanidad para sobrevivir o para morirse con paciencia. Esta es la humanidad que estamos viviendo. Esta es la humanidad que nos toca vivir. Una humanidad que aceleradamente, para satisfacer las necesidades suntuarias de ese tercio, está desgastando a una velocidad increíble, increíble en términos de población humana del planeta, en unos segundos, está desgastando las condiciones de habitabilidad humana de la Tierra. Es en este mundo que tenemos que transitar. Es en este mundo en el que desde el centro nos cuentan que los derechos humanos tienen generaciones. Una generación de derechos individuales, una generación de derechos sociales, una generación de derechos humanos de tercera generación, entre los cuales está el derecho humano al desarrollo progresivo. Sí, esa es la historia del centro, pero nosotros no estamos en el centro. Nosotros siempre estuvimos en la periferia del poder planetario. Es decir, nosotros siempre fuimos colonizados y lo seguimos siendo. Y el primer derecho humano que se nos viola a nosotros es el derecho humano al desarrollo progresivo. El primero cronológicamente, pero el primero en importancia también. Cronológicamente, ¿por qué? Porque la primera condición del desarrollo es la independencia. Por ende, nuestros primeros héroes de derechos humanos fueron nuestros libertadores. Sí. Libertadores a los que, generación a la que mataron, como a Monteagudo, puñalada por ahí por Lima, como a Sucre. Bueno, Bolívar se lo mató la tuberculosis un rato antes de que lo volvieran a atentar. Moreno tuvo una indigestión rara yéndose para Londres. Y San Martín prudentemente dijo, yo me voy. En esta no corro. Inteligente el hombre. Y después vinieron nuestras oligarquías locales, el nuevo colonialismo, el neocolonialismo, nuestras oligarquías proconsulares, qué sé yo, la oligarquía vacuna nuestra, el porfiriato mexicano, la república bella brasileña, el patriciado peruano. ¿Sí? Después vinieron todas esas oligarquías racistas espencerianas, que no podían, que se llamaron liberales, no eran nada liberales, eran unos racistas despreciables, que despreciaban a esa masa de indios, de mestizos, de negros, de mulatos, de inmigrantes, que era la masa amorfa a la que no se podía dejar gobernar porque no sabían gobernarse. Eso que Sarmiento dijo en su obra póstuma, que éramos resultado de una cruza de una raza paleolítica con otra que no había superado la Edad Media y por ende poco adaptable a la democracia. Todas esas oligarquías fueron debilitadas por las luchas de nuestros pueblos, por las luchas de nuestros populismos. Expresión que hoy se usa en forma estigmatizante, pero que la asumo. Y después, ya no podía el colonialismo valerse de nuestras oligarquías. Entonces alienó a los oficiales de nuestras Fuerzas Armadas. Los alienó con la ideología de la seguridad nacional, con la despreciable ideología colonialista de los genocidas franceses en Argelia y en Indochina. Nosotros la recibimos en forma directa de los franceses, tuvimos ese curioso privilegio desde el año 1957. Casi todo el resto de América Latina la recibió a través de la Escuela de las Américas de Panamá, que la simplificó naturalmente, los gringos siempre hacen eso, simplifican las cosas. Pero tengamos en cuenta que con nuestras dictaduras de seguridad nacional, con nuestras dictaduras genocidas, se acabó el neocolonialismo. Hoy vivimos otra etapa. Hoy vivimos una etapa en la cual se nos domina a través de un tardo colonialismo que va en camino de un totalitarismo corporativo. Se nos coloniza a través de eso. Lo que tenemos en nuestro gobierno hoy, y no lo digo metafóricamente, es casi un virreinato. Claro, no hay peluca, no hay vértiz, no. Sí. Más bien hay otro tipo de virrey, como el de las invasiones inglesas. Pero es eso. Seguimos en una etapa colonial nueva en donde se nos domina a través de nuestros defectos institucionales, a través de los defectos de nuestro Estado, a través de un defecto en la proyección del Estado mismo. Tenemos estados altísimamente vulnerables y se valen de dos elementos. Se valen del monopolio de medios de comunicación, por un lado, y por otro lado, de algunos sectores o segmentos del Poder Judicial. Eso lo estamos viendo en toda la región. Lo vemos aquí, lo vemos en Brasil, lo vemos en Paraguay, lo vemos en Colombia en alguna medida. Realmente no nos dimos cuenta de por dónde avanzaban. Y justamente creo que para seguir las huellas de Hugo, de toda esta gente, hay que ponerse las pilas y darnos cuenta de que la historia no se repite, se continúa. Sí se podrían llegar a repetir los hechos, la memoria y conservarla, los episodios. Pero cuidado que esta no es la vieja historia, esta es una historia nueva, esta es una historia mucho más insidiosa, esta es una historia en que el colonialismo nos centra por otro lado. Creo que nos llega el mandato desde el fondo de la historia, ¿no? Nos llega el mandato de nuestros verdaderos libertadores. No nos confundamos los discursos, no nos confundamos. Cada vez que oigo hablar de neoliberalismo me agarro una reacción alérgica. Esto no tiene nada que ver con el liberalismo, ni con el viejo, ni con el nuevo. El liberalismo tiene defectos. El liberalismo era la ideología de una burguesía europea, sí es cierto, burguesía europea que tenía su claroscuro, por supuesto, solo podía haber una burguesía europea surgida porque estábamos colonizados y esclavizados, si no, no iba a tener la suficiente materia prima ni medio de pago como para surgir una burguesía, sí es cierto. Es una ideología con límites, sí, pero cuidado, lo que tenemos que hacer es superarlo, no negarlo. Cuidado, no neguemos que también tenía sus pulsiones y avanzada. No tienen nada que ver la señora de la cacerola del barrio norte de Buenos Aires con las mujeres que venían cantambreadas, que venían cantando la Marsellesa. Cuidado que son dos cosas distintas. La pulsión liberadora estaba también. Es necesario superar los límites del liberalismo, avanzar más allá, sí, cierto. Pero cuidado, no nos confundamos el discurso. No somos antiliberales. Nuestros pueblos no son antiliberales. Más antiliberal, sin lugar a dudas, el mayor antiliberalismo que hemos tenido en nuestra región ha sido la totalidad de los esfuerzos que se hicieron por parar la ampliación de ciudadanía real de nuestros populismos. Y miremos nuestro país. Bombardeo la Plaza de Mayo, derogación de constitución por decreto, fusilamiento sin proceso, proscripción de partidos mayoritarios, 30.000 desaparecidos. ¿Eso es liberalismo? ¿De qué se llenan la boca? Cuidado con eso. Los antiliberales no somos nosotros, somos los superadores del liberalismo. Con cuidado que se nos quiere estampar. Se nos quiere estampar el mote de fascistas. No. Primero que fascismo en América Latina, no puede existir. El fascismo siempre es un ideal imperial. Nosotros no podemos tener el ideal imperial. Y en segundo término, si alguien hay que se acerca al totalitarismo, han sido todos los continuos esfuerzos a lo largo de nuestra historia por parar la ampliación de ciudadanía real de nuestros movimientos populares. No nos olvidemos de eso. Criminales, asesinos, genocidas que arrastran por el fango la parte positiva que siempre ha tenido el liberalismo. No les dejemos ese mote, ni asumamos el discurso descalificante de ellos, tengamos cuidado. No somos antiliberales, somos superadores del liberalismo. Los antiliberales auténticos son ellos, los reaccionarios son ellos. Los totalitarios son ellos. Los criminales son ellos. Todos nuestros movimientos pudieron tener defectos. Personalistas, contradictorios, lo que se quiere. Algunos medio autoritarios, sí. Pero todos esos defectos empalidecen frente a los crímenes cometidos por la resistencia a nuestros movimientos populares, por la resistencia colonialista, por la resistencia de nuestros vendepatrias. Por eso, compañeras, compañeros, sigamos la huella, pero tengamos en cuenta que los tiempos son otros. Recordemos los episodios, pueden repetirse, memoria de los episodios, pero cuidado que la historia no se repite, se pueden repetir episodios, la historia se continúa y las condiciones de lucha de hoy son completamente distintas a las de hace 40 años, porque nos amenazan con otra táctica, nos amenazan con otra estrategia, vienen por nosotros de otro modo. Sigamos a Hugo, pongámonos las pilas y sigamos adelante. Muchísimas gracias.